Cuatro pies, decidme si ya lo sabéis, de qué animalito se trata y después un premio al que acierte daré. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Barbidú? Dile cuál animal vas a hablarnos hoy tú. Cuando escuchéis el canto de un animal haciendo coco coico, tendréis muy pronto que decirme qué ave es, sin la más pequeña indecisión. Así llegaréis a poder imitar muy bien a cualquier animal, al grillo, al moscón, al cordero, al lechón, al gato, al ratón y al león. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Barbidú? Dile cuál animal vas a hablarnos hoy tú. Si dice palabras y silba muy bien, lo mismo en inglés que en francés. Si suelta algún taco, no hay duda que es un loro, más no un chimpancé. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Barbidú? Dile cuál animal vas a hablarnos hoy tú. Hola amigo, ¿qué tal? Vas a hablarnos hoy tú.